primero de enero de 1994. Un grupo de indígenas armados toma el Palacio Municipal de San Cristóbal de las Casas y declara la guerra al ejército mexicano. Pertenece al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. Compatriotas, una región del estado de Chiapas ha sido afectada por la violencia. En ese entrañable estado de la República, el atraso y la pobreza vienen de muchas décadas. En los últimos 5 años, se ha trabajado intensamente y se han invertido grandes recursos para revertir esta condición. Sin embargo, una organización diferente emergió en el estado de Chiapas. Profesionales de la violencia, nacionales y un grupo extranjero, ajenos a los esfuerzos de la sociedad chiapaneca, asestaron un doloroso golpe a una zona de ese estado y al corazón de todos los mexicanos. Este no es un alzamiento indígena, sino la acción de ese grupo violento, armado en contra de la tranquilidad de las comunidades, la paz pública y las instituciones de gobierno. Es decir, en contra de lo que los mexicanos durante tantas generaciones y con gran esfuerzo hemos construido y que por eso tanto apreciamos. Los acontecimientos de Chiapas nos entristecen a todos, porque aún reconociendo insuficiencias, muchos años hemos trabajado los mexicanos para construir espacios de respeto, de diálogo y tranquilidad. Los acontecimientos de Chiapas nos entristecen a todos, decía el expresidente de México que acabamos de escuchar, Carlos Salinas de Gortari, aquel primero de enero de 1994, una fecha en la que también entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Y la verdad es que no, la verdad es que estábamos ante uno de los movimientos sociales más importantes del siglo XX y que tendría sobre todo un eco internacional que influyó en otros movimientos en muchos países del mundo. El levantamiento del EZLN demandó en pleno siglo XX lo que no les dio a los indígenas del sureste mexicano en su momento, la Revolución Mexicana: trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Estas fueron las demandas con las que indígenas con pasamontañas y portando armas, acudieron a Chiapas, pero también nos acudieron a todos los mexicanos, nuestras conciencias, nuestra forma de vernos a nosotros mismos y sobre todo esta forma de ver a los pueblos indígenas tan históricamente olvidados y relegados en este país. Muchos dicen que el levantamiento zapatista fue la verdadera revolución mexicana que atravesó por Chiapas. Esta revolución mexicana, como nosotros la conocemos, refiriéndome exclusivamente a los que vivimos en el centro y en el norte del país, la verdad es que este tipo de revolución no atravesó Chiapas en aquel 1910 y tampoco atravesó por el sureste mexicano en los siguientes 84 años. Es por eso que a mí sí que me entusiasma poder conmemorar cada enero. Por muy convulso que haya sido nuestro pasado año 2020, este acontecimiento de dimensiones mayores, que en lo personal creo que devolvió al mundo y que a muchos también, por qué no decirlo, nos devolvió un poco de utopía, esas utopías que generaciones que vivieron convulsamente los 60s y los 70s se enterró un poco en las décadas siguientes. Así que eso es lo que yo creo que nos devolvió un poco el levantamiento del EZLN aquel primero de enero de 1994. Y así comenzamos. Bienvenidos a esta segunda emisión de este 2021 de el programa que es Espiral. En este programa en donde hablamos de muchos temas, de noticias, de conmemoraciones, de cine, de música, de arte, y que pretende también que llegue hasta ustedes y que ustedes, y esta es una petición, que ustedes sean parte activa de este espacio. Soy Erika Rosete, Erika Espiral, les agradezco mucho el que estén conmigo, y voy a dejarlos con este discurso musicalizado del subcomandante Marcos, que hace un cantante franco-español que seguramente muchos de ustedes conocerán, Manu Chao. Muchas gracias a todos los que están acompañándome en esta resistencia, en la Resistencia Radio este día. Les mando un fraternal y apretado abrazo y comenzamos con esto. Esto se llama Todos, Todo para Todos y es de Manu Chao. Bueno, estamos de vuelta, acabamos de escuchar esta canción de Manu Chao, una canción que ha reversionado o que ha hecho este, ha musicalizado uno de los discursos del subcomandante Marcos. Una disculpa por ese pequeño corte que acabamos de tener. Estamos recordando en esta segunda emisión de este espacio, Espiral, un año más de levantamiento zapatista en Chiapas y en todo México, y haciendo un poco también esta reflexión de los 27 años que ya han pasado desde el levantamiento de los indígenas en Chiapas. Nuevamente les agradezco a quienes se han tomado el tiempo para sintonizar la Resistencia Radio y por acompañarme en este día, por darme un poco de su tiempo. Quiero ahora adelantar un poco, una probadita sobre un programa que estamos preparando aquí en Espiral en torno al documental de Netflix, que seguramente algunos de ustedes habrán visto. Y si no lo han visto, estoy segura de que se habrán enterado de algunas polémicas por ahí surgidas en redes sociales. La gente lo ha comentado muchísimo, este documental. Y me refiero al Rompan Todo, esta producción, una miniserie de 6 capítulos que pueden ver ustedes en Netflix. Y bueno, es pequeñita, en realidad es pequeñita, los capítulos duran alrededor de entre 30 y 40 minutos, algunos hasta una hora, y que lleva el nombre además, el título de La Historia del Rock en América Latina. A mí, en lo personal, me parece que es siempre un poco pretencioso aquello que aspira a abarcar la historia de algo, como si eso fuera posible, ¿no? Y para hablar de este tema, tratándose también de la música, también creo que aplicaría perfectamente esta expresión que vale mucho recordar, eso de la historia la escriben los vencedores, y en este caso, esta historia está escrita y realizada por quienes tuvieron cierto poder en la escena musical durante varias décadas en América Latina, y que abarcó este poder económico y de todo tipo en las industrias musicales como la mexicana, de la que se habla muchísimo, la colombiana o la peruana, por ejemplo, directamente vista desde esta visión argentina, la poderosa Argentina, cuando hablamos de rock en español. Y bueno, para esta producción grande que tiene Netflix, evidentemente hablamos al final de este productor y este nombre tan importante en la música argentina alrededor del mundo, que es Gustavo Santaolalla. Me da un gusto enorme, y yo sé que él me está escuchando, poder presentar por primera vez en este espacio a mi querido amigo, un gran periodista y una maravillosa persona. Él es Santiago Triana Sánchez, él es colombiano, y habla de algo que está sucediendo en las azoteas de Colombia, en las terrazas de Colombia. Nos va a hablar un poco de la música, la escena musical que está tomando participación en esto que está pasando, en este confinamiento que está teniendo en Colombia, y que ha sido mucho más durísimo de lo que hemos vivido aquí en México. Les dejo con esta cápsula, que nos ha preparado con contenido de música y rock en Colombia, y como les comentaba, es un poco una probadita de lo que vamos a hacer en este programa Espiral. Lo que estamos planeando, compañeros y amigos de muchos puntos de América Latina, es hacer un rompan todo, radiofónico y alternativo. Para quienes ya han visto este documental, se darán cuenta de algunos vacíos que el maestro Santaolalla dejó. Por ejemplo, que no se mencione a un gigante, no solo en la música, sino en la vida cultural de América Latina, como lo es Brasil, y que haya un vacío total, totalmente inexistente, de Centroamérica. Por ahí vi yo muchos comentarios en redes sociales de centroamericanos que ponían un mapa, ilustraban un poco lo que pasaba con lo que estaba haciendo Rompan Todo, poniendo un mapa de América Latina según Gustavo Santaolalla y esta producción de Netflix, y evidentemente no existía Centroamérica. Así que los dejo ahora mismo con esta cápsula que nos preparó Santiago Triana desde Colombia. Espero que lo disfruten mucho, que les guste y que estén contentos. Bienvenidos a esta segunda emisión de Espiral. Y dice: terminó esta semana la temporada navideña y para los habitantes de algunos barrios de Bogotá incluyó conciertos en casa gracias a artistas como Aterciopelados, Messi Periné, Doctor Crápula, Adriana Lucía y Esteban. Ya que debido a la pandemia las personas no pueden asistir a espectáculos masivos como de costumbre, esta vez fueron los músicos los que llevaron las melodías hasta los hogares con las presentaciones que hubo entre los pasados 18 y 22 de diciembre. Aterciopelados, compuesto por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago, es uno de los grupos de rock en español más reconocidos en Latinoamérica desde la década de los 90. Con la iniciativa del Instituto Distrital de las Artes y Dartes, se tomó la terraza de una casa en el barrio Pinares, en el sur de la capital colombiana, para interpretar algunas de sus canciones. El concierto bien puede ser una versión criolla y con pandemia de por medio, de aquella recordada presentación sorpresa que los Beatles ofrecieron en la terraza del edificio de Apple Corps en Londres en enero de 1969. El grupo Messi Periné, liderado por Catalina García, también conocida como Madame Periné, hizo lo propio en la localidad de Chapinero. Allí también fue suficiente que los vecinos subieran a sus terrazas o se asomaran a las ventanas para escuchar la música de uno de los grupos colombianos que más fama ha ganado en los últimos años en el ámbito iberoamericano. La banda de ska Doctor Crápula se presentó en la localidad de Fontibón, mientras que Adriana Lucía lo hizo en Antonio Nariño y Esteban en Santa Fe. Conciertos, que llegaron por sorpresa a los barrios, formaron parte de la campaña En Navidad Bogotá Brilla, de IDARTES, que, además, buscaba incentivar el apoyo a los artistas locales. El silencio terminó, volveremos al lugar donde todo comenzó, bailaremos al compás de mi swing. Estamos de regreso aquí en Espiral. Me da mucho gusto poder presentarles lo que acaban de escuchar, este trabajo radiofónico de Santiago Triana Sánchez desde Bogotá, contándonos un poco de estos proyectos que llevan a cabo muchas bandas colombianas muy buenas. Y justamente a continuación los voy a dejar con dos selecciones musicales que ha hecho Santi para este programa y un poco siguiendo lo que estamos contando del rock latinoamericano y de esta versión que queremos hacer radiofónica alternativa de El Rompan Todo. Los dejo con sus dos selecciones. Vamos a escuchar a continuación una canción de Aterciopelados, Luz Azul, y después con una canción muy animada y muy bonita de también los colombianos Este Man, Noche Sensorial. Espero que les guste mucho y que lo disfruten. ¿Le filmaron el pecho, mariquis? Dice Soy Semilla. Hágase allá adelantico y haga. Somos semillas. llegaste a mi mente en la noche sensorial. Mis ojos no pueden parar. Oh, yo lo quise de repente, todo fue tan natural. Es algo que fluye y se nos da. Y que nos miren, que lo nuestro no se toca. Viajamos en paralelo, éramos desconocidos. Será lo que sé, la respuesta no es tan fácil, pero se ve cuando estás siempre cerca y a mi lado. Reconocí una señal que activaba mis sentidos para ser la otra mitad. No hay por qué imitar. Y que nos miren, que lo nuestro no se toca. Viajamos en paralelo, éramos desconocidos. Lo que acabamos de escuchar fue Noche Sensorial de los colombianos Este Man, y antes esta canción llamada Luz Azul de la bandota también colombiana de Aterciopelados, en esta versión en vivo con el español Macaco. Y estas han sido selecciones musicales que ha hecho Santiago Triana desde Colombia, desde Bogotá, quien a partir de ahora, y espero durante los siguientes programas de Espiral, de este y todos los años que vengan, esté colaborando con nosotros y hablando de un montón de temas, de libros, de música, también preparando juntos esta próxima emisión del Rompan Todo Alternativo y Radiofónico para la Resistencia Radio. Ahora vamos a comentar algo que pasó en la semana, con esto histórico, un poco más al norte. Siempre al norte, acabo de recordar esta frase que decía, ¿no? De México, pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Así que vamos a hablar un poco sobre qué pasó este miércoles, que será recordado en la historia como el día del asalto al Capitolio. Thursday marked the deadliest day yet of the coronavirus pandemic, with the deaths of more than 4,000 people. Not only was the grim milestone overshadowed by the violence in Washington, there are now concerns that one of the darkest days in American history may also be a massive super spreader event. USA! Bueno, es un poquito del sonido que se escuchaba en afuera del Capitolio cuando los seguidores de Donald Trump irrumpieron violentamente. Este día va a ser histórico y yo creo que lo vamos a recordar no solamente aquí en América Latina, sino en todo el mundo como el día en que la democracia estadounidense se fracturó por completo o que proyectó todo lo que ellos de alguna manera han promovido históricamente fuera de sus fronteras, ¿no? Este desastre que aparecía en las noticias y que todos veíamos con mucha incredulidad, ¿no? La verdad es que la gente y las figuras públicas como Trump que incitan a la revuelta y que sobre todo animan los fervores pues más complejos y más reaccionarios, no pensábamos y nunca habíamos pensado en el poder que habían o debían de tomar con el paso de los años y de los días y de cómo unas opiniones ultraconservadoras se alimentan con otras y cómo el fervor se va encendiendo poco a poco en muchos lugares del mundo. Esto que pasó el pasado miércoles empezó prácticamente cuando Trump incitó a sus seguidores a que se dirigieran hacia el Capitolio diciendo él, vamos a parar este robo. Este robo refiriéndose a las elecciones, ¿no? Y es que Trump rechazaba hasta hace este mensaje que puso en sus redes sociales, rechazaba abiertamente reconocer la victoria electoral de Joe Biden. Esta manifestación o esta irrupción o este asalto, como ustedes quieran llamarle, sucedió justo en el momento en el que se estaba produciendo una votación al interior del Congreso estadounidense, esta votación que debía ratificar a Joe Biden como el nuevo presidente de Estados Unidos. Esto es importante y las imágenes que vemos del Capitolio incendiado y de toda esta gente brincando estos muros que rodean a este recinto, es importante decir que esta construcción es uno de los recintos más importantes del país porque es ahí donde están las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos. Por eso un poco el impacto internacional que causó ver que esto pasaba en el país que se supone que tiene una democracia firme, en el país que generalmente suele provocar este tipo de manifestaciones y reacciones sociales fuera de sus fronteras. Ahora lo veíamos justo en este simbólico Capitolio de Washington, D.C. La violencia con la que los seguidores de Trump entraron ahí, portando armas y otros objetos con mucha carga simbólica, como la bandera confederada, ahora recuerdo esta fotografía de un manifestante portando esta bandera, considerada por muchos como un símbolo de opresión, del racismo y de supremacía blanca, marcaron esta fecha, el miércoles 6 de enero, como algo que difícilmente, de verdad, y ahora con las redes sociales y cómo corre la información y las imágenes, difícilmente vamos a olvidar. Además, no hay que olvidar que son 5 personas las que murieron tras estos incidentes. Tal vez nos quedemos súper impresionados con cómo ha sucedido, con la violencia, con los manifestantes, con las declaraciones, pero la verdad es que las personas que han muerto, bueno, tampoco es que hayan tenido tanta proyección mediática, y esto es súper importante, hay muertos en esta irrupción, así que quedará sin duda en nuestro recuerdo y sobre todo marcará algo importante en la historia no solo de Estados Unidos, sino en lo que venga para nosotros, que al final estamos todos en el mundo sumergidos todavía en esta dinámica pandémica y con un montón de muertos y con un montón de situaciones súper complejas. Y bueno, vamos a esperar a ver qué sucede, porque el próximo 20 de enero tendrá lugar el traspaso del mando en Estados Unidos, en donde se hará oficial la presidencia de Joe Biden y en donde todavía no sabemos si Trump asistirá o no, y sobre todo no sabemos qué harán sus seguidores y no sabemos tampoco qué dirá él para aplacar o encender los ánimos de esas personas que votaron por él y que creen realmente en que hubo un fraude. Y bueno, después de este breve repaso, los dejo con una canción que es un símbolo del descontento por muchos de los valores que sostiene la sociedad estadounidense y que en tiempos en el que salió esta canción, que es súper famosa y muchos de ustedes la van a reconocer, justamente cuando sale esta canción, el expresidente estadounidense Ronald Reagan la adoptó como si fuera una especie de himno patriótico. Tal vez no se había enterado, sus allegados tampoco lo sabían, que Bruce Springsteen la había hecho justamente después de haberse librado de esta encomienda de ir a la guerra de Vietnam. Probablemente Bruce, como pocos, pudieron librarse de una muerte segura en Vietnam. Esto se llama Born in the USA, estoy segura que la conocen, y es un poco para darle soundtrack a lo que está pasando en Estados Unidos, sin ánimos de burla ni nada, sino esta crítica, ¿no? De durante tantas décadas que viéramos en muchos países fuera, no solamente en América Latina, en Europa, a Estados Unidos como un ejemplo democrático. Pues bueno, lo que pasó este miércoles está muy lejos de lo que todos pensábamos con respecto a cómo se llevaba la democracia en este país, en ese país. Dog has been beat too much till you spend half your life.

Acabamos de escuchar este sonido de los manifestantes o de los seguidores de Donald Trump el pasado miércoles irrumpiendo en el Capitolio de los Estados Unidos. Y recordando también que será una fecha histórica en la mente de todos, vamos a tener siempre presente estas imágenes del asalto al Capitolio y de lo que pasaba, de lo que se motivaba desde el poder de ser el presidente aún Donald Trump y decirle a las personas que no se podría tolerar un robo a las elecciones, totalmente negando las actas y todos los votos que le daban y que le dan la victoria a Joe Biden. Sin duda estas fotografías quedarán ahí y seguramente habrá muchos de estos fotógrafos que estuvieron al interior del Capitolio seguramente podrán exhibir su obra y serán históricas las fotografías que han tomado. Recordar también que hay 5 personas muertas, un oficial y 4 civiles. Y bueno, a esperar a ver cómo evoluciona este tema y cómo lo toma también la comunidad internacional. Acabamos de escuchar también las canciones. Antes de escuchar este sonido de los manifestantes irrumpiendo en el Capitolio, escuchamos a Childish Gambino, que es una canción que he repetido en esta segunda emisión de Espiral, porque para quienes han tenido la oportunidad no solo de escuchar esta canción en repetidas ocasiones, sino también ver el video, a mí se me hace un video súper impresionante, esta crítica que hace Donald Glover, que es el hombre detrás del proyecto de Childish Gambino y un montón de proyectos musicales, es esta crítica hacia la sociedad estadounidense, con qué facilidad los ciudadanos de ahí, norteamericanos, pueden adquirir, estadounidenses pueden adquirir armas, y la prueba estuvo en todas estas fotografías y videos que vimos de gente así como si nada entrando en el Capitolio totalmente armadas, y que fuera esto legal para muchos no nos cabe en la cabeza. Escuchamos a Childish Gambino y antes Born in the USA de Bruce Springsteen, un clásico, y contaba también un poco la historia de esta canción, ¿no? De cómo Bruce logró evadir esta responsabilidad en su juventud de ser mandado a la guerra de Vietnam, y cuando él se da cuenta que muchos de los amigos de su generación habían muerto y hace esta reflexión de cómo yo me salvé, pero muchos de mi generación no lo pudieron hacer, pues hace esta canción que por algunas administraciones de la presidencia de los Estados Unidos fue tomada como un himno patriótico, cuando era justamente todo lo contrario. Hay muchos ciudadanos estadounidenses muy conscientes de lo que ha pasado históricamente con el poder que ejerce este país sobre todos los demás, y es súper bueno verlo reflejado no solamente en canciones, en películas y en todo tipo de arte. Ahora, a mí me gusta mucho en este espacio, en Espiral, recordar más que los fallecimientos de gente importante, los nacimientos, porque creo que hay que celebrar la vida, y sobre todo en un contexto tan complejo como el que estamos viviendo todos. Así que quiero recordar que hoy es 9 de enero y en un día como hoy nació hace 112 años una mujer extraordinaria, y ella es Simone de Beauvoir, esta francesa, una de las mentes más brillantes en la historia. Y quiero celebrarlo con ustedes, con la gente que me está escuchando, con la gente de la resistencia, compartirlo con ustedes y sobre todo compartirles este bonito archivo radiofónico. Es un podcast, se trata de un podcast realizado, producido por unos chicos argentinos que de pronto se dieron cuenta que había que hacer más cosas en confinamiento para que la gente estuviera un poco poniendo su atención no solo en los problemas que han emanado de esta pandemia mundial, y entonces hicieron este podcast que ustedes pueden encontrar en sus plataformas de música. Se llama Epistolar, Antología de lo Íntimo. Como les decía, está producido y creado por Diego Gemio y Tomás Spray. Este podcast consiste en que ellos juntan un compendio de cartas que se han escrito en determinado momento grandes personalidades de la historia, del arte, de la literatura, y naturalmente fui yo quien lo propuso. Y los dejo con ella. En esta carta, Simone de Beauvoir le cuenta a Sartre el encuentro íntimo que tuvo con otro hombre. Se lo cuenta con amor, se lo cuenta con calma y le dice que tiene muchas ganas de volver a verlo. Por el amor en el año 1937, y algunos creen que hoy, Están inventando algo nuevo. Lee la actriz Andrea Barba. Querido pequeño ser, quiero contarle algo placentero e inesperado que me pasó. Hace 3 días me acosté con el pequeño Ghost. Naturalmente fui yo quien lo propuso. El deseo era de ambos y durante el día manteníamos serias conversaciones mientras que las noches se hacían intolerablemente pesadas. Una noche lluviosa, en una granja, estábamos tumbados de espaldas, a 10 centímetros el uno del otro. Nos estuvimos observando más de una hora. Al final, me puse a reír tontamente mirándole y me preguntó, ¿de qué se ríe? Y le contesté. Me estaba preguntando, ¿qué cara pondría si le propusiera acostarse conmigo? Yo estaba pensando que usted creía que tenía ganas de besarla y no me atrevía, me dijo. Remoloneamos un cuarto de hora más antes de que se atreviera a besarme. Le sorprendió muchísimo que le dijera que siempre había sentido ternura por él. Y acabó por confesarme que hacía tiempo que me amaba. Le he tomado mucho cariño. Estamos pasando unos días idílicos y unas noches apasionadas. Me parece una cosa preciosa, intensa, pero es leve y tiene un lugar muy determinado en mi vida, la feliz consecuencia de una relación que siempre me había sido grata. Hasta la vista, querido pequeño ser. El sábado estaré en el andén. Tengo ganas de pasar unas interminables semanas a solas contigo. Te besa tiernamente tu castor. Te besa tiernamente tu castor, era lo que decía al final de esta carta de poliamor, como estaba presentada al principio, Simone de Beauvoir, en una carta dirigida a Jean-Paul Sartre. Debo disculparme con quienes me están escuchando por estas fallas que estoy teniendo, una disculpa porque soy principiante en esto de llevar un poco los controles, así que una disculpa porque me parece que se repitió la grabación de la carta, así que bueno, nada, espero que les haya gustado. Celebrando la razón por la que les he puesto este audio, un audio que pertenece a un podcast creado por 2 chicos argentinos en confinamiento y que se pusieron a buscar cartas y relaciones de grandes personalidades del mundo del arte y la cultura que se hayan escrito estas relaciones epistolares. Y las llevaron a cabo y las interpretan actores y actrices y personalidades también famosas para interpretar lo que se decían en estos grandes pensadores. En este caso, he elegido una carta de Simone de Beauvoir porque hoy sería su cumpleaños, si un día como hoy nació ella. Para quien quiera seguir este podcast, se llama Epistolar Antología de lo Íntimo. Y no solamente están cartas escritas por ella, como les repetía, hay de varios escritores, de varios músicos y que seguramente les van a gustar mucho. Así que muchas gracias por seguir conmigo a pesar de estas fallas técnicas que estoy teniendo. Gracias por acompañarme en la resistencia. Y quiero presentarles ahora una canción, siguiendo un poco el hilo de lo que queremos presentar en un futuro, un grupo de amigos míos, latinoamericanos que queremos emprender esta tarea de hacer otra versión, una versión alternativa y radiofónica del Rompan Todo. Quiero dejarlos con un grupo que sí que estuvo muy presente en el documental de Santa Olalla, un grupo quizá el más importante en la historia de la música rock en español en México, y es una de mis canciones favoritas. Muchos de ustedes que me están escuchando, muchos de amigos de la universidad, amigos de la juventud, se recordarán esta canción que la poníamos todo el tiempo y la cantábamos, y es eso, es precisamente para eso, para que quienes no la conocen la disfruten mucho y la adopten tiene estos poderes que tienen solo algunas canciones de moverte las tripas y hacerte sentir bien. Así que los voy a dejar con Café Tacuba. Espero que estén disfrutando de este espiral un poco caótico, pero con mucho amor. Así que los dejo con Café Tacuba y El Baile y el Salón. Y así bailando quiero más. esto que escuchamos se llama El Baile y el Salón de Café Tacuba, uno de los grupos que sí que está presente, súper presente, en el documental de Netflix de Gustavo Santaolalla, Rompan Todo, y del que próximamente vamos a estar haciendo una versión alternativa y radiofónica para hablar de los vacíos que dejó ese documental, de acuerdo a nuestra visión, un grupo de amigos de distintos puntos de América Latina, que con mucho gusto nos pondremos a hablar aquí en La Resistencia Radio de Rock en tu Idioma. Recordaba ahora mismo que esta canción, y les decía antes de compartírsela, ha sido como un himno a la amistad, así que desde aquí, desde su casa, que también es mi corazón, aunque suene muy cursi, desde aquí les mando todo mi cariño a todos los amigos con los que hemos bailado esta canción del Baile y el Salón en muchas partes, con una cerveza en mano. Un abrazo muy fuerte a Santiago Triana, que ha sido parte de esta segunda emisión de Espiral, de esta Resistencia Radio, y que espero que esté en los próximos años y días y meses colaborando también con nosotros con un montón de temas. Y también especialmente un abrazo a Marcus, que siempre escucha este programa, esta Resistencia, porque es justo por ustedes y por el cariño que les tengo que hacemos este tipo de contenidos, y que también les invito a que sean parte activa, como les decía al principio de este programa, para que todo quede mucho mejor y para que conozcamos música y para que hablemos de muchos temas. Yo me despido, llega a su final este Espiral, recordándoles que todos los sábados me pueden escuchar al mediodía, todos los sábados a las 12, hora del Centro de México, porque seguramente confío en que hay mucha gente que está fuera de este país y que escucha La Resistencia, así que todos los sábados de este año, y espero que de muchos más, estaré acompañándolos y ustedes estarán acompañándome en Espiral. Quiero dejarlos con una cancioncita última, una de mis favoritas, es del grupo Black Pumas. Espero que lo disfruten. Muchas gracias infinitas a todos mis compañeros que forman parte de este equipo de Resistencia Radio. Muchas gracias a Santiago Triana, que colaboró por primera vez desde Colombia. Muchas gracias a toda la gente que se toma el tiempo para darle clic al link y sintonizar Resistencia Radio y sintonizarme a mí y escuchar. Una disculpa por estas fallas técnicas que tuve durante esta hora. Les prometo que con el tiempo irán desapareciendo poco a poco, o al menos irán siendo las menos. Les mando un abrazo fuerte, espero que estén lo más felices y tranquilos posible. Les mando un abrazo súper apretado, aunque sea pandemia, y espero que tengan un precioso fin de semana. Los dejo con Black Pumas. Under the raging sun's open fire, fire, fire. Ain't nothing new, your half desires. I want you to be my woman, baby. Every time you get dressed in black, you give a grown man a heart attack. I pray that good Lord will bring you back. You're my sunshine. Shoot me down. Different season, 100 years. In the only time she is dressed in black, taking flight, baby, count you down. On your way off without a sound, black moon rising above the clouds. You're my sunshine.